Yo no vine el sábado pasado por acá. Nuevo, sin escribir. Bueno, chicas, vamos a hablar para cosas. Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por poder estar juntas. Gracias por tu palabra. Gracias por la manera en que con tanto amor, tanto cariño nos invitas a tener una relación cercana contigo. Gracias porque nos llamas al arrepentimiento. Ayúdanos a creerte y amarte cada día más, a seguirte y a lidiar con las cosas que tenemos que lidiar, a ser honestas con nuestro pecado y a dejar que tú hagas la obra en nuestras vidas. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, vamos en la página 38, hablando de este tema de la honestidad. Y en realidad creo que cuando uno mira la palabra honestidad está pensando, no, pues relacionado con mentiras y como un poquito más. Y creo que va bien profundo esto de la honestidad, es transparencia, es dejar la hipocresía. Y creo que es un tema bastante valioso, muy, muy pegado del orgullo, ¿verdad? Entonces, vamos aquí al día de la historia con este hombre que cuenta su historia y... comencemos con la primera pregunta. Dice, ¿piensan alguna vez que hayas sido tentado a dejar una mejor impresión de ti mismo de lo que realmente era verdad? Creo que todas tenemos historias, o sea, por naturaleza reaccionamos de esta manera. Igual que con el orgullo, no es algo que tenemos que mirar a ver si por si acaso está ahí. Está ahí. Tenemos es que lidiar con ese asunto, lo que es el egoísmo, el orgullo y el deseo de aparentar es algo que viene naturalmente con esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces, no es cuestión de saber si está, ¿sí? Sino de dónde está y cómo se manifiesta, porque cada una tiene ese problema, pero tiene una manifestación tal vez un poquito diferente a la que está al lado. Y eso es donde tenemos que trabajar el área con el Señor, para que nos muestre lo que percibimos un poquito, pero también nos vamos a áreas que no sabíamos que estaban ahí. O sea, problemas que uno dice, uy, ¿yo? Y el Señor dice, y Él quiere limpiar toda la casa. Entonces, creo que la respuesta obviamente es sí. Y no quiero que me cuenten cuál fue el evento, si no quieren, pero sí me gustaría saber en general qué hicieron. O sea, la pregunta dice, ¿qué hiciste y por qué? Contestando esa primera pregunta, entonces una que quiera contarnos, no, si me entienden, no el hecho específico, sino cómo es que tendemos a reaccionar ante una situación así. Yo cuento una sencillita, que fue en un curso, ¿sabes? Fue en un curso y preguntaron, estaba haciendo un curso bíblico, y entonces preguntaron, ¿hicieron la tarea? Y yo no la había hecho. Y yo dije, sí, eso me quedó sonando terrible, claro, me dio pena. O sea, la vergüenza lo obliga a uno a proteger la imagen. Y ahí está la clave, nos da pena o de alguna manera pensamos que vamos a ser rechazadas si conocen cómo somos en realidad, ¿verdad? O ya nos hemos creado una imagen de lo que queremos que otros vean. Y tal vez un comportamiento o una reacción o una palabra no va de acuerdo a esa imagen, entonces tratamos de mostrar otro lado que no es, como decía María Antonia. O sea, uno dice, ¿por qué reaccionamos así? ¿Para qué jugar? Y es porque nos da vergüenza que sepan cómo somos en realidad o pensamos que nos van a descartar o rechazar porque les mostramos algún área de nuestra vida. ¿Qué más? Sucede mucho cuando se va a ir a buscar trabajo o algo, y está la entrevista y, mejor dicho, es la mejor persona, la mejor líder, la mejor trabajadora, y ya al tiempo de ahí estamos diciendo, pues, esta persona, ¿por qué? Y pasó una imagen por encima de lo que verdaderamente. Y de hecho, en la entrevista preparan a la gente para que muestre su mejor imagen. Que verdaderamente no tiene. Y por ejemplo con cuando un chico conoce a una chica o una chica conoce a un chico, lo mismo, ponen mejor frente. Por eso es importante, como dice Miguel, que uno esté observando a la persona, todo un año, por lo menos, con todas sus facetas, mal genio, etcétera, etcétera, porque tendemos a poner la mejor cara. Y eso no es necesariamente malo. Es malo cuando no es lo que refleja lo que hay adentro, ¿sí? O sea, porque hay áreas de nuestras que el Señor nos ha dado habilidades o talentos o qué sé yo, y eso no hay que esconderlo tampoco. Es ser quien es uno con todas sus facetas y no necesariamente, porque sí también quería decir algo, porque he escuchado a personas decir, es que yo tengo que ser honesta y ser como soy, y arrollan con la gente y son groseros o insensibles. No es eso, porque el Señor es muy claro en cuanto a tratar a la gente con amor, con cariño, con amabilidad. Es lidiar con lo que hay por dentro, ¿sí me hago entender? O sea, no es ser una imagen que no existe, sino si hay basura, llevársela al Señor, para que Él pueda hacer su obra de limpieza. ¿Algo más que tengan ahí para añadir? Sí. Sí, ¿y por qué? Porque pone la seguridad en eso, digo yo. Sí, sí. Y creo que todos luchamos con eso de una manera u otra. Pues con algunos de la ropa, o el maquillaje, o el cabello, qué sé yo. O sea, y como decía Jenny Paula, es poniendo mi seguridad y hay veces buscando mi satisfacción en la aprobación de los demás, ¿no? Y de sentirme aceptada, y eso tenemos que tener cuidado, porque yo debo sentirme aceptada por el Señor, que ya dijo que yo soy aceptada en Él, y así me evito a estar en una montaña rusa, porque si yo dependo de la aprobación de los demás, voy a vivir así, porque así yo me trepe al techo, no voy a tener la aceptación de los demás que yo necesito para sentirme segura, si me hago entender. Entonces, no es la manera en la cual, o sea, pensamos que estamos encontrando algo que la verdad no vamos a encontrar en esa área. Bueno, aquí mirando esta historia de este hombre, quería leer algunas frasecitas, asumo que la leyeron, y un líder de la iglesia y vivía una vida doble, y él, ahí, voy a leer algunas frases, ¿no? Dice, sabía que un hombre no tiene ministerio si no tiene un ministerio en su casa primero, pero rehusaba aplicar esto a mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué creen que había elegido él coger por ahí? Porque no es una tarea fácil. Es una tarea fácil de lograr. Entonces, ¿sí? Prefiere, como tiene un liderazgo, cree que no lo va a afectar. Sí, estaba asustado de perder lo que... Mostrar una fachada delante de todos, que adentro donde sí me conocen. Claro, y le daba miedo que supieran que había un problema en su casa por si acaso perdía su puesto, ¿cierto? Sí, porque es más fácil. Claro. Es más fácil de una hora, dos horas en la iglesia, como cinco, y no 24 horas en la casa, que realmente... Exacto. Y después habla él de este hombre que lo confrontó, y hablando de, dice, de manera amorosa pero penetrante me confrontó con la verdad. Ahí él tiene una decisión, aceptar lo que le estaban diciendo o rechazarlo. Y también por el otro lado de la moneda, cuando estemos en la otra parte, o sea, confrontando a alguien en una situación así, es muy importante la parte de amorosa, o sea, no solamente dar un regaño o llamar la atención de una manera fuerte, sino con cariño, con amor. Así nos llama el Señor. El Señor, cuando nos llama al arrepentimiento, no es con un palo. El que acusa y el que maltrata es el enemigo, pero el Señor no. Es firme, pero amoroso. Y lo mismo, entonces, cuando estemos en cualquiera de los dos lados, el uno, entender que cuando nos confrontan, tenemos una decisión. Y el otro, de que cuando confrontamos, asegurémonos que es con amor, y pidiéndole al Señor que nos dé las palabras que necesitamos tener, ¿no? Otra frasecita que le quería es, cuando lo confronta, ¿de quién hablan? O sea, él dice, de él. Y eso es otra cosa que también tenemos que hacer en este proceso de humillarnos ante el Señor, de ser transparentes con el Señor, porque comenzamos por ahí. Yo no puedo ser honesta con otros si no soy honesta primero con el Señor. Entonces, cuando pasamos por ese proceso, que es muy importante que lo hagamos todo el tiempo, debemos recordar esa parte de que yo vengo a hablar es de mí. ¿Por qué no voy a comenzar a explicar por qué es que esto y por qué es lo otro? Y comenzamos a justificar nuestro comportamiento. Y lo hacemos hasta con el Señor. Es así, ¿se acuerdan con Adán? Cuando el Señor les dice, ¿y qué pasó? Dice Adán, es que, y de una vez Eva. Y Eva de una vez, es, o sea, tenemos ya esa tendencia y tenemos que entender que esa es nuestra tendencia. Porque lo que él quería hacer era hablar de su esposa, ¿cierto? Para explicar por qué tenía que comportarse así, pues, por ella. Y la verdad es que el Señor con nosotros quiere tratar es él, yo. Yo soy responsable por mi pecado. Y hasta que no llegue a ese punto de entender que ese es mi problema, no es la como el resultado de todo lo que pasa alrededor, no vamos a avanzar. ¿Por qué no avanzo si yo le echo la culpa o justifico? O sea, le echo la culpa a todos los demás o justifico las cosas que estoy haciendo. ¿Por qué me quedo ahí? Porque no veo mi pecado. No reconozco. Exacto. No, no lo voy a llamar pecado. Lo voy a llamar muchas cosas. Y es bastante interesante ese proceso nuestro con el Señor. O sea, Él no quiere, primero que todo, Él sabe exactamente lo que está pasando. Entonces, a Él no lo podemos engañar. Pero segundo, mientras yo no acepte la responsabilidad de mi pecado, no me va a humillar y no voy a aprender a ser transparente. Porque es imposible. ¿Sí me entiendes? O sea, tengo una imagen ahí que estoy protegiendo. Entonces, si yo de verdad quiero ser honesta, tengo que tumbarla. Tengo que decir, vamos de cero. Y aquí está mi corazón tal y como está. Y no tratar de justificar o explicar por qué está así. Y creo que eso es nato en nosotras. Uno le pregunta a un niño pequeño. O sea, es mala la pregunta de decir por qué están peleando. Por ejemplo, porque están peleando dos niños. ¿Por qué están peleando? Porque van a salir con mil razones y ninguna va a ser la verdadera. O sea, porque él me pegó primero, porque me quitó el carro, porque no sé qué, porque hoy no dormí bien. Bueno, mil razones. Lo que toca es tratar de llegar al asunto y ver si desde chiquitos se les enseña lo que estamos aprendiendo nosotros ahora. Identificar, eso es pecado. El hecho de que tú estés peleando, así lo haya comenzado el otro, ya eso es un problema. Entonces, es algo que en realidad es muy práctico. Y que lo vivimos día a día en todas las áreas, en la casa, en el trabajo. Y el Señor sabe cuánto necesitamos aprender a ser transparentes, a no ser hipócritas. Sí. De todas maneras, el Señor dice, yo sabía, ¿por qué? Porque conocía los parámetros de Dios para ser un anciano. Y cuando uno no reconoce el pecado es porque no está mirando el parámetro de Dios. Entonces, no nos escudamos en nosotros mismos, las excusas, ¿no? Sí, y siempre tenemos que volver a ver qué dice Dios, porque nosotras vemos, o sea, es muy fácil verlo en otras personas, ¿cierto? O sea, uno ve a alguien, uno dice, o es hipócrita, o es margeñado, o tiene estos pecados, o esa es clarito. Bueno, pues no totalmente, porque el corazón solo conoce al Señor, pero vemos un comportamiento en alguien y de una vez lo podemos explicar. Es muy difícil ver nuestro corazón. Miren cuánto tiempo estuve engañado a David, mucho tiempo, y había hecho unas cosas terribles, porque uno me diría, bueno, pues las actitudes hay veces son más difíciles de detectar, pero David había hecho cosas que son, uno diría, súper obvias, y aún así había sido engañado, y nosotros podemos hacer lo mismo. O sea, tenemos que partir por el hecho de que somos fácilmente engañadas, que sí tenemos problemas con el pecado. Y si partimos de ahí y decir, Señor, la Biblia es la autoridad, entonces ya vamos por buen camino. Si me hago entender, si yo voy con mis emociones o lo que yo pienso, ya me rajé. Ya no voy a avanzar en ese proceso. Entonces, mirando aquí esta historia también de este hombre, ya él lo confrontan, él elige hace la decisión correcta de evaluar su corazón y dice, había iniciado el camino de la honestidad y con él el camino de la reconciliación y la sanidad. En oración delante del Señor lidié con aquellas cosas que enumeré y luego se las confesé a mi esposa. Entonces él comienza a ver que ahí el problema es él. No significa que otra persona no tenga parte en el sancocho. Sí, está bien. Eso, pero eso yo no lo puedo manejar. O sea, conozco tantas situaciones y la mía misma que uno dice, y les he dicho un chiste, ¿no? Que a veces uno dice, yo sería mejor esposa si no fuera por mi esposo, mejor mamá si no fuera por mis hijos, mejor ciudadana si no fuera por mi país. O sea, uno sale con mil excusas que tienen que salir por la ventana. Uno tiene que decir, aquí el problema soy yo. Porque si yo estoy bien con el Señor y yo dejo que Él limpie mi casa, o sea, mi corazón, lo que hagan los demás, allá ellos, ¿sí? Llega el punto donde no estoy tan preocupada porque hizo o no hizo, me dijo o no me dijo, porque estoy bien con el Señor. Esa es la actitud que uno, o sea, uno dice, ¿cómo hizo un Esteban cuando lo estaban apedreando? O sea, lógicamente comienza uno a insultarlo, ¿sí o no? O sea, uno lo lee y dice, ay, pues está lindo, es que él era muy buena gente. O uno mira la respuesta del Señor Jesús. Y uno, o un José, por ejemplo, Daniel. Y es por eso, o sea, es porque manejaban su relación con el Señor. En el momento que yo me meto a tratar de arreglar a los demás, ya me desvié la mirada del problema que soy yo. Y ya comencé a vivir de acuerdo a lo que, o sea, es una situación de la cual yo no puedo salir bien. ¿Sí? Y voy a terminar es metida en un rollo imposible. Lo que quiere el Señor con esto de la honestidad, que es bastante difícil porque no nos nace, Él lo que quiere es sanar, y Él quiere reconciliarme a Él y con los demás, y eso lo vamos a ver, es una cadena muy lógica, que la verdad es el Evangelio, y el Evangelio no es complicado, nosotras lo hacemos complicado, y le metemos mil cosas raras, y es porque de alguna manera esquivamos la responsabilidad de que es mi pecado y tengo que lidiar con eso con el Señor. Pero y mucho es porque el enemigo no quiere que tengamos victoria. Pero una vez que uno le cree al Señor y le dice, listo, decido negarme a mí mismo, que es algo muy complicado, porque es lo último que queremos hacer. Si yo hago eso, el Señor comienza a orar y de repente quedamos livianas como una pluma. Nosotras mismas somos las que decidimos, hay veces, por el camino que no es. En este caso, este hombre tenía mucho que perder ya cuando a él lo confrontan, ¿cierto? Porque ya la embarrada era tenaz. O sea, la esposa no quería ni sentarse al lado de él. El problema era ya grave, ya era obvio a los demás, por decirlo así. Sin embargo, él hace lo que tiene que hacer. Y vemos que en vez de quedar... Porque nosotros pensamos, no, si yo abro la boca, si yo digo, si yo soy de verdad quien soy, si digo auxilio, sí, entonces me van a dejar espichada como una arepa y chao. Y no es así. O sea, no necesariamente que no hayan consecuencias, porque sí pueden haber consecuencias. O sea, a ese hombre, en este caso de liderazgo, se le podía decir, lo sentimos, usted no tiene autoridad y chao al trabajo que está haciendo, ¿cierto? Pero la verdad es que él arreglar cuentas con Dios, eso ya no pierde, eso pierde mucho la importancia. Ajá. Porque ya lo que lo define y lo que le da propósito a él no va a ser ese trabajo, si me hago entender, va a ser quién es él en el Señor. Y allá es donde quiere que lleguemos, allá, porque si uno mira, por ejemplo, un Pablo, y uno dice, chamble, este hombre era súper, súper educado, o sea, había estudiado lo máximo, tenía dinero, tenía prestigio. Y después de que él llega a conocer al Señor, él no tiene sino calamidades. ¿Sí o no? Le pasa de todo. Eso, latigazos, prisión, hambre, naufragios. Dice cuántas veces le dieron garrote, o sea, y vivía perseguido, corriendo. No podía quedarse en un lado mucho tiempo, entonces no habían, o sea, él decía cuánto le hacían falta a los hermanos porque estaban lejos. Entonces, si uno mira eso de una manera terrenal, o sea, como lo miramos nosotros los humanos, diría, uy, no, eso se puede Guatemala, Guatepeor. Pero la verdad es que cuando uno encuentra satisfacción en el Señor y está en comunión con el Señor, esas cosas pierden el peso, porque ya está como así, ¿sí? Es como el corcho, ¡chin!, para arriba, porque lo que vale la pena es en realidad una relación con el Señor, ¿sí? Y allá es que tenemos que llegar, pero nosotros ya tenemos un chip dañado con lo de la naturaleza pecaminosa y obviamente el enemigo no quiere que sepamos lo que es verdadera vida con el Señor, lo que significa en realidad el Evangelio. Entonces, se nos mete en la cabeza sumisión, uy, no, eso es horrible. Negarme al Señor, llevar la cruz, wow, horrible. Eso es para otro que sea más valiente que yo. Y resulta que ese es el camino a lo que yo en realidad deseo, a lo que yo más anhelo, que es obviamente libertad, que es tener paz, que es tener gozo y todas las otras cosas que vienen con él. O sea, con los derechos que tenemos por ser hechas hijas del Señor, pero que nosotras nos negamos a experimentar, porque no hacemos esto, de ser honestas con nuestro pecado. Si yo no soy honesta con mi pecado, ¿cómo voy a acudir al Señor? O sea, ir a Él y decirle, Señor, perdóname todos los pecados que hice hoy, chao, bye, bye, perdóname y me voy, listo. Eso no es suficiente. Voy a seguir como el hámster en la bolita, dele vueltas y vueltas y vueltas, porque la verdad no me arrepentí. Sí, sí. Entonces, tenemos que comenzar por aquí, de enfrentar el pecado en nuestra vida, que es algo que demanda valentía. Es verdad que sí. Y sí, María Antonia. Una de las cosas que yo he notado es que a uno le da, o sea, mucho terror que los mismos cristianos sepan algo. Claro. Yo pienso que es el peor terror. Yo prefiero como comentarle a un inconverso que me entiende, me dice, Dios la perdona. Uh-huh. Pero es terrible que en la iglesia conozcan algo de uno, ¿cierto? A mí me parece. Y también, perdóname, es bueno a veces tener como esa persona confidente, entre comillas, porque cualquiera le puede fallar. Pero poderle comentar a uno con alguien, mira, estoy cargada con ese pecado. Uh-huh. Eso le puede ayudar a uno. Sí, o sea, uno tiene que elegir una persona madura espiritualmente, uh-huh, ¿cierto? Eso es la idea de confesarnos unos a otros y usar esa parte. Pero creo que lo primero es con el Señor. Porque entonces Él me da las fuerzas para poder ser transparente. Y hay cosas que solo con decirle al Señor, ya ahí quedó. No hay ningún problema. Pero hay otras áreas en las cuales yo debo confesarle al Señor y tengo que arreglar cuentas. Un ejemplo como Zaqueo, por ejemplo. Zaqueo no era suficiente que él dijera, yo le robé a un montón de gente, perdóname Señor, y listo. No, él tenía que volver a esas personas. ¿Difícil? Súper difícil. Pero era parte de su restauración. Él tenía que ir y reponerle a este, reponerle a otro y así. Entonces, Si parte de yo ser muy transparente con el Señor, significa que tengo que confesar pecado que he hecho con las personas que me rodean, porque he salpicado, eso también demanda, ahí es donde tengo que ser transparente con esas personas, ¿sí me hago entender? Entonces, hay algunas cosas que no, por ejemplo, yo puedo decirle, Señor, lucho y lucho con esta actitud X, con amargura, con envidia, eso puedo lidiarlo con el Señor, ¿sí? Pero si yo he sido grosera con la boca, si he mentido, si el Señor nos va mostrando, o si tengo un hermano ofendido conmigo, y sé que alguien está ofendido conmigo, el siguiente paso es que tengo que ir a hablar con ese hermano. Y el Señor nos lo pone en el corazón. Cuando uno ya es transparente con el Señor pone ahí el deseo, y bueno, no tanto deseo en el sentido de que quiero hacerlo, sino que nos muestra que tenemos que ir a hablar con esa persona. Tenemos que ir a arreglar cuentas con algún daño que hemos hecho en algún área con otra persona, ¿sí? Que ya es un pecado que ha salpicado, no solamente hacia el Señor. Siempre es hacia el Señor. O sea, siempre que peco, directamente con Dios. Pero a la vez también afecto a los demás. Entonces, eso es interesante porque Él se da cuenta ahí que el problema soy yo. ¿Significa que su esposa no estaba involucrada en el problema? No, ella también la había embarrado. Ella también estaba reaccionando de una manera pecaminosa. Pero el problema de él era él, ¿sí me entienden? Entonces, así hayan hecho algo contra mí, es la persona con Dios. Yo tengo que lidiar con mi pecado con Dios. Y eso es ya es diferente. Porque si yo me pongo a que hasta que no venga y me pida perdón, hasta que no arregle cuentas conmigo, pero es que el pecado mío bajó porque el de él es más grande que el mío, me pongo en ese jueguito y ahí me quedé. Entonces sí tengo que lidiar con el Señor, yo y Él como si no hubiera más nadie. ¿Sí? Una cosita más dice, al confesar mis muchas faltas y buscar el perdón de mi esposa, Dios comenzó a ablandar mi corazón. Y ese proceso de ablandar mi corazón es lidiar con el barbecho. Es que esa tierra sea fértil otra vez. Ese fue el problema de David. Y mientras más tiempo le damos a la no confesión, a no ser honesta con el Señor, más dura esa tierra. O sea, el corazón se nos endurece, y como le pasó a David. O sea, ¿cómo hizo David tanto tiempo para hacerse el loco? Corazón duro. Corazón duro. Se amparaba en su poder. Y sabemos, sí, claro, o sea, se escondía en que quién le iba a llamar la atención porque le cortaban la cabeza, pero el hecho es que todas tenemos esa tendencia. Y si aprendemos a confesar rápido, o sea, no como que almacenar hasta que sea insoportable la situación, ahí sí corro a hablar con el Señor, sino que día a día estamos pendientes del corazón. El corazón no tiene tiempo para volverse una piedra, porque una vez que es una piedra, es muy difícil correr al Señor en arrepentimiento, y Él tiene que sacar el martillo. Y queremos ahorrarnos el martillo si podemos, porque el martillo ya muestra que hay consecuencias más grandes, y el Señor no nos quita las consecuencias. Hay veces le aminora un poquito, pero la consecuencia al pecado es algo que tiene que suceder, porque de no aprendemos. Entonces, mientras más duro el corazón y más tiempo, más duro el tiestazo. Y es bueno correr y no permitir que ese corazón se vuelva duro. O sea, llegamos a un punto donde no le importa y no queremos llegar allá, porque eso significa que vamos a ir una vida miserable. Y Dios no quiere eso para nosotras. Él quiere una vida de comunión donde estamos aprovechando lo que Él nos ha dado como hijas suyas, ¿sí? Entonces, esa historia es bastante interesante. Dice, quería preguntarles a ustedes, ¿qué escribieron ahí con cómo había engañado este hombre a su esposa, a los demás y a sí mismo? O sea, ¿cómo era esto un engaño y cómo se manifestaba basado en esta historia? ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué es lo que puso? ¿Sí? Aparentemente, él era un buen ministro de Dios, posiblemente era un buen evangelista, predicador. En la casa era lo que aparentaba ser. En la casa no era lo que aparentaba ser en la iglesia. En lo íntimo no había familiaridad, confianza, amistad. Eran como dos desconocidos, según lo que dice. Y seguro que los hijos percibían eso. Claro, la verdad es que él tal vez pensaba que tenía a todos engañados. Pero la verdad, a mí me da risa porque es una tragedia, pero una vez hablando con una pareja, Y tenían hijos grandes y tenían un matrimonio terrible, terrible. Y decían, pero tranquila porque los hijos no saben. Sí, siempre. No, y aún la gente dice así. Obvio, saben ustedes, sí. Radar. Los hijos más que nadie saben. Y detectan la hipocresía, mejor dicho, a un kilómetro. Entonces, puse consecuencia. Ella se sentía mal, pues él no practicaba lo que predicaba. Así que sintiéndose frente a un desconocido, quiso el divorcio. Bueno, ¿alguien tiene algo diferente a cómo engañaba a los demás y cuáles son las consecuencias? Creo que hay muchas consecuencias en el caso de este hombre, ¿no? Culpándola a ella y haciéndose la víctima. Él era la víctima. Estaba convencido. Y ese es el problema con nuestro pecado. Porque mientras yo piense que yo soy la víctima, olvídense que voy a ser honesta con mi pecado, ¿no? El problema se lo encarto todo a él. Y el problema es que como sí hay pecado, mi relación con el Señor no es lo que debiera ser. No voy a poder experimentar gozo. Y cada vez crece más ese morral de piedras que nos echamos en la espalda. ¿Qué más, Manuela? Yo pienso que fue bueno. Hipócrita. No solo con el mismo, porque creía que podía engañarse a sí mismo haciendo dos cosas a la vez, siendo dos personas diferentes, sino que también lo hacía con sus hermanos en Cristo. Y yo pienso que eso también tiene que ver con la vanidad, porque ¿qué hombre no le gusta pararse en público y hablar acerca de cómo se puede ser un buen ministro, un buen padre, un buen esposo? Entonces pienso que él estaba tan cómodo con ese tipo de vida que entonces no le veía lo malo, no le veía el pecado. Y la consecuencia, bueno, es la destrucción de su propia familia. Sí, y la relación con el Señor de él no estaba bien. No hay comunión. Sí. María Lucía. En este momento pregunto, el Espíritu Santo nos convence del pecado. Entonces él no tenía el Espíritu Santo. Claro que sí, pero el Espíritu Santo también puede ser entristecido. Y Él habla, por eso es que es tan importante que el corazón no se endurezca. Porque si yo permito mucho tiempo sin confesar mi pecado al Señor, y no, como les decía, no es solamente decir, Señor, perdóname por mi pecado. Eso no es suficiente. Tengo que decir, Señor, perdóname por la actitud que tuve con mi esposo, por las palabras duras que leí a mis hijos, por la manera en que miré a mi amiga en la iglesia, qué sé yo, o sea, ser muy específica con mi pecado. Si yo permito mucho tiempo, mi corazón se endurece y no voy a escuchar al Espíritu Santo. Y Él no me habla a gritos, Él habla suavecito, entonces uno queda tan sordo que ya no oye. Y eso es lo que tenemos que temerle a eso, porque cuando llegamos a ese punto es muy difícil, no es imposible, pero la disciplina va a ser más dura y va a ser más difícil que yo me despierte a de verdad escuchar lo que me está diciendo el Señor. Porque ya me he convencido de muchas cosas y me he engañado yo misma. O sea, no solo estoy tratando de engañar a los demás, me engaño yo misma. Y comienzo a creer que estoy bien cuando estoy súper mal. Pero eso es, sí. O sea, aquí no hay duda de que el tipo era creyente. Aquí el problema es que había pasado mucho tiempo donde no haya sido honesto con su pecado. Y muchas veces cuando llegamos a un punto, si ahorita estamos pensando, uy, pero yo no estoy muy, muy consciente de qué está pasando en mi vida en cuanto al pecado, lo que tenemos que hacer es como David en el Salmo 139, donde él dice, Señor, examíname, muéstrame, porque el Señor está más que dispuesto a mostrarnos. Yo soy la que no quiero ver. Entonces, si yo de verdad quiero ver, Él me va a mostrar. Y yo le puedo decir, Señor, muéstrame las áreas donde tengo orgullo, muéstrame las áreas donde no estoy siendo honesta con mi pecado, muéstrame las áreas que estoy tratando de engañar a los demás o lo que sea. O sea, decirle al Señor que nos ayude y Él, córrale, nos va mostrando. O sea, no es cuestión de que Él no me habla, es cuestión de que yo no le pongo cuidado. Sí, y el Espíritu Santo, una vez que yo soy sensible a lo que el Señor me habla, lo escucho. Y mientras más me aprenda a escucharlo, más lo voy a entender. Porque la verdad es que lo que hacemos, no hacemos las locas. Y llega un punto que uno está sordo. Es la misma parte del engaño, de estar ciegos a lo que está pasando en el corazón. Y después cuando uno se despierta, bueno, en realidad la verdad es que el Señor es el que lo despierta a uno, pero cuando uno ya está en un punto donde yo escucho al Señor, veo mi corazón, ahí uno hace como David, dice, uy, yo estaba viviendo, mejor dicho, en un hueco. Y entonces se llega a llevar una carga pesada, esa apariencia. Es una carga y es una manera muy miserable de vivir, pero tendemos a escoger ese camino pensando que es más liviano y resulta que no. O sea, con el Señor sí tenemos que humillarnos ante Él, sí es vergonzoso enfrentar el pecado. O sea, a nosotros no nos gusta mirar nuestro corazón, pero es la única manera de poder tener limpieza, porque el Señor no entra así tumbando la puerta. Él entra si yo le invito, en cuestión de limpieza, porque Él ya habita en mí, ¿sí? Miremos aquí en la página 40, dice, ¿por qué es tan difícil ser transparentes acerca de nuestras necesidades y fallas con aquellos a quienes tenemos más cerca? Pilar. Porque nos hacemos vulnerables ante la gente. Hay un riesgo. La gente ve mi pecado, mi debilidad. Y si hay un riesgo, sí estamos siendo vulnerables, porque sí podemos ser rechazadas. O sea, sí podemos, sí puede que nos dejen espichadas a nivel humano. Lo bueno es que como con el Señor, yo tengo la certeza que no es así. Entonces lo genial es ir a Él y que Él sea el que me da a mí satisfacción en la vida, significado en la vida, importancia. O sea, yo tengo que cambiar el enfoque. Vivimos tan enfocados en que los demás nos aprueben. Si el Señor es el que me aprueba, voy a poder aguantar si hay rechazo, si hay que me mandan para un lado. ¿Sí me hago entender? Entonces, no estoy diciendo que si arreglamos cuentas con Dios, todo se apareja. No necesariamente. Podemos ser echados a un lado por otras personas, porque en su pecado no saben tampoco cómo comportarse. Pero si estoy bien con el Señor, voy a estar bien independiente de las circunstancias. ¿Sí vamos bien? La verdad es que si nos vamos por el otro lado diciendo no, pero es que igual tal vez me hacen daño y estoy siendo vulnerable, eventualmente aún esas personas a las cuales les estoy mostrando una cara que he creado yo, me van a rechazar, ¿sí? Entonces eventualmente voy a terminar así, pero mucho peor, porque mi relación con el Señor no está bien y porque es como si me tumbaran toda la palmera. O sea, ahí no es donde debe estar mi significado o mi seguridad. Entonces, de todas maneras salgo perdiendo. Es que siempre queremos mostrar los fuertes, los ciudadanos importantes, el orgullo de los ciudadanos, y quizás más afinados. Pero es mucho trabajo mantener una fachada. O sea, mantiene muy, sí, toca andar con la brocha y con todas las herramientas, tapando rápido, arreglando los huecos, tapando los zapatos. Siento que eso no es mi trabajo, eso le corresponde al dueño de la casa, que es el Señor. Sí, Pilar. Yo pienso que para nosotros es difícil querer ir a la disciplina. Claro. Si yo llego a la iglesia o a los ancianos y les digo, estoy con este pecado, X pecado, que está salpicando, pero nadie lo sabe. Es, o sea, realmente, no, siendo honesta, la iglesia no lo sabe. Es mi vida fuera de la iglesia. Pero tengo un liderazgo, no sé, estoy trabajando en un área de la iglesia, no sé en cuál área, X área, sea hombre o sea mujer, estoy trabajando en un área. Me estoy diciéndole a los ancianos o a la iglesia, estoy en pecado, me van a disciplinar y no me gusta. ¿A quién le va a gustar que le quiten el ministerio? ¿A quién le va a gustar que de pronto por ese pecado me pasen al frente y digan, esta persona está en pecado y va a ser disciplinada por tantos días o qué sé yo, y le vamos a estar echando ojo, aunque le vamos a tender la mano, pero paso vergüenza? ¿A quién le gusta? Entonces pienso yo que cuando yo soy transparente con mi pecado, no solamente me hago vulnerable, puedo llegar a ser pisoteada. Y eso no me gusta. Claro. Y me están quitando algo que me da mucho valor, y es que soy la líder de X función. Sí, de X función. Pero perdóname, aunque no sea uno líder, el ministerio más sencillo puede ser. Sí, pero no, eso le iba a decir una vez que termine Pilar. Porque hay una cosa en que cada creyente, solo porque también he escuchado, yo no me meto en ministerio porque entonces me expongo a eso, lo que explica Pilar. Me expongo a que, sí, pero la verdad es que el hecho de yo ser creyente, yo ya estoy representando a mi Señor. Sea lo que sea que esté haciendo, estoy representando a mi Señor en mi casa, en el área en el que me desenvuelvo, sea trabajo, sea lo que sea. Obviamente el ministerio es una partecita de eso también, pero lo que decía Pilar, esa es exactamente la razón por la cual nos protegemos, inventamos una fachada. Es un caparazón. Sí, quiero, tengo una pregunta. ¿Qué debe hacer la iglesia en el caso de que uno va al líder o a los líderes y le descubre el pecado, ¿no? Porque es un pecado, ¿no? El de orgullo es un pecado. Le dice, tiene este problema. Tengo esta situación en mi casa, en mi iglesia. Bueno. Pero, y tengo un ministerio. Pero por razones obvias tengo que dejar el ministerio. Pero no quiero que nadie sepa. Bueno, eso depende. Eso sí le toca a los líderes con Dios, que es tener la sabiduría. Porque cada decisión es diferente. No, y es que cada decisión es, o sea, cada persona y cada caso es muy, muy único. Entonces, eso tienen que lidiarlo ellos, o sea, los líderes con el Señor. Pero sí se puede decir. O sea, uno puede ir ante los líderes. Claro, claro. Que es transparente. Y es mejor porque ellos pueden manejar la misericordia. O sea, el hecho de ir a exponerse uno ante ellos, ¿sí? Y de luego otro, ellos pueden tomar y decir, mira, yo no puedo seguir en el ministerio, ¿cierto? Entonces son dos vergüenzas, o sea, no, de pronto no tiene sentido que los pongan ante toda la congregación. Pero si la persona es descubierta, ahí también es cuestión. Es que hay muchos casos, claro, y muchas maneras de lidiar con diferentes cosas. El hecho es de que es costoso ser honesto. Es costoso. O sea, sí me va a costar, pero a la larga es así de grande, comparación así de grande, el vivir una fachada. Y un momentito, es que hace rato estaba allí en mi papá, que quería decir algo, y ya está en sus claritas. Es que yo me ponía a pensar, digamos que las personas que tenemos más cerca es nuestro esposo y nuestros hijos, con quienes más compartimos. Y a uno, o yo pensaba personalmente, a uno le da miedo, digamos, que los hijos vean su pecado y ponen la fachada pensando que va a perder autoridad, pensando que va a ser mal ejemplo para ellos. Y en realidad sí lo está haciendo, solo que va a ser más grande la consecuencia. Uno lo mira y la verdad uno siente, o que mi esposo ya no me ama porque va a saber que yo estoy lidiando con ese pecado. Entonces como que eso es como esa gran dificultad de uno poder ser sincero con ellos, que más tiene cerca. Es un riesgo, pero creo que vale la pena comparado a la otra opción. Ahora, sí hay que ser muy prudentes. O sea, esto no significa que si yo soy honesta, llego todas las veces que nos reunimos como iglesia y tenemos que sentar a todo el mundo para contarle todas las cosas que pasan en el corazón. No, no, no. La honestidad es primeramente con el Señor. Con el Señor sí tengo que traerle puntos, comas, pelos, todo lo que tengo en mi corazón. Y Él me va a mostrar que tengo que lidiar con otras personas, si me hago entender. Hay pecados que sí, como dice Gladys, hay que llevarlos a, por ejemplo, a la autoridad de la iglesia, ¿sí? Hay cosas que sí hay que confesarlas de, con una persona más arriba que yo, y hay cosas que hay que confesarlas a la iglesia como grupo, como cuerpo. Pero hay muchas otras que no, que con el Señor ya eso quedó bien. Y eso es donde el Señor nos va mostrando... Nos va dando sabiduría, ¿sí? Porque no está, se imaginan ustedes si todas tuviéramos que ir a decir todo lo que está pasando en el corazón. Todo. Aquí nos estamos todo el día y no alcanzamos a hacer con tres. ¿Seguro? Porque nuestro corazón alberga mucha cosa. Eso se lidia con el Señor. O sea, el Señor es el que tiene la capacidad de aguantar con mi pecado, ¿sí me entienden? O sea, pero sí hay consecuencias para algunas clases de comportamiento por la manera en que salpican. Entonces, eso sí ya lo tienen que lidiar, por ejemplo, los líderes. Y si uno no está muy seguro, pues igual uno puede preguntarles. Pero que es costoso, definitivamente sí. Es costoso, María Lucía. Pero me digo que se me ha olvidado Clarita. No, tranquila. Mire, lo que a mí me ha enseñado, reconocer uno que está en pecado, es poderle decir algo a algún líder. Y eso a uno le da una paz gigante, así llore o lo que sea, y llega uno a la casa como, ay, ya le conté a mi anciano, ya le dije. Y entonces, para mí eso ha sido una gran ayuda y una gran enseñanza, porque he adquirido paz, y que el Señor no me ha dejado avergonzada. Entonces, no, sí, uno cuando ve que uno no puede solucionar ese problema, porque como en la casa le dice, y eso que es cristiana, ¿no, mamá? Entonces... confesarlo ante los líderes sí es de gran ayuda. Así le da una vergüenza. No, es correr al Señor, lidiar con Dios. Y después Él nos muestra, o sea, él lo empuja a uno a lo que uno tiene que hacer. María Lucía. Yo estuve 2 años en la amistad cristiana, no, en la congregación, antes de llegar acá. Y ahorita me saca el Señor ese momento. Un domingo, un señor se paró en el culto. Y pues habló primero el pastor y dijo, hay una persona que quiere pedir perdón. Él pidió perdón delante de la congregación y dijo, he estado robando a mucha gente acá con algo que él tenía vendiendo o haciendo algo en la congregación. Y para mí fue algo que me quedé admirada de que lo hiciera, porque pues era mucha gente, una congregación. Y ahorita me saca eso, Señor, de recordar eso. Para mí fue algo extraordinario de él. Yo decía, qué cosa tan maravillosa. Sí, pues, lo que él hace allí delante de todo el mundo. Sí. Quedamos todos con la cabeza echada realmente. Porque fue un ejemplo único. No, y se acuerdan en la palabra de Dios dice que el que cree que está pecando en secreto y aquí nadie lo vio nada, que eso se grita a los techos. Y es porque es así. O sea, el pecado, Satanás, a Satanás no le conviene que el hombre del Señor sea honrado. Entonces, si si sus hijos son desobedientes, él se aprovecha de esa desobediencia y de ese pecado. Y él busca la manera que eso se exponga, pero de una manera que deshonre al Señor. Entonces, terrible que nosotros seamos parte de ese plan, ¿sí me hago entender? Entonces, vale la pena ser honesto y ser transparente, definitivamente sí, pero nos va a costar. Y eso que tenemos que entender también, o sea, puede que no todo nos salga suavemente y fácil, puede que me tenga consecuencias con las cuales tengo que vivir, pero a la larga es espectacular, como dice Clarita, nos quitan una carga encima, ya no tengo que aparentar, no tengo que preocuparme, uy, allá soy esto, allá soy lo otro, ¿cómo era que tenía pintada la cara allá? ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es harto, y lo peor es, yo digo, queremos dejar huellas acá, en el periodo de tiempo que Dios nos dé para vivir acá, queremos dejar huellas. Y la verdad es que las dejamos. Pero tenemos que escoger qué clase de huellas. Y como les contaba yo esta pareja que decía, los hijos no saben. ¿Cómo que los hijos no saben? Claro que sí saben. Entonces, una de las peores cosas que podemos hacer es esto de convencernos que la hipocresía, el aparentar, son algo que da seguridad y que crean algo sano. Porque no es así. Sí, me hago entender, eso es crearse un pantano dañado. Sí, Lucero. El Señor a mí esta semana me ha colocado en el medio de esto, ¿no? Y hasta que no fue confrontado por medio de la palabra. Más duro, porque es que Clemita no oye. Cumplió la palabra, los hombres entendieron y confesaron su pecado. Hasta que ellos no fueron conscientes de que se habían metido con mujeres de otros, de otras ciudades, que eran, como por ejemplo las moabitas, habían tenido hijos, ellos habían desobedecido. Entonces yo digo que definitivamente así sea un versículo, como dice Magdalena, no necesito yo hacer un capítulo de pero es la palabra de Dios que lo confronta. Exactamente. Ajá. Decir, Señor, perdóname, reconozco que soy envidiosa, reconozco que soy autosuficiente. Es reconocer mi pecado, pero eso solamente lo hago por la palabra. No leyendo libros que son muy buenos, pero si yo no soy confrontada, piedras, no se paren. Y esa gente es consciente que es la palabra. Yo reconozco que la palabra de Dios es la fe. Entonces, tengo que tener un respaldo suficiente de que Dios existe y que la palabra de Dios es verdad. Entonces, es la única que, como dice el pueblo, lloraba. Yo me pongo a pensar, lloraba el pueblo, porque todos confesaron en su pecado. Y vemos eso vez tras vez. ¿Se acuerdan? Encontraban los rollos o vivían frescos como la lechuga viviendo en la miseria. Y se ponían hacia la palabra como con Josías. Y comienzan a leer y siempre el resultado es el mismo. Lleva al arrepentimiento, lleva a ser transparentes con el pecado. Y el Señor comienza a orar. Porque recuerden, ¿quién hace la obra? Es Dios. Entonces, el Señor no nos necesita a ninguna de nosotras. Pero quiere obrar en medio de nosotras y va a usar a las personas que son honestas con su pecado, que o sea, yo no puedo decirle al Señor, o sea, yo no puedo ser útil en sus manos si no he lidiado con mi pecado. No puedo. Sí, Manuela. Yo creo que algo muy difícil para ser sincero con mis hermanos, que lo dan como no se llama nada, y de que se achemó. Y que es lo que uno busca decir secreto con el hermano para ser sanado, se vuelva al contrario como una espina a la persona cuando vuelve, cuando sepa que otra persona lo dijo. Y también otra vez cuando una persona se cambie la manera en que te puede mirar. Entonces, por ejemplo, en esos que te mire con compasión, como necesita, o que te mire con desprecio. Y esa es la debilidad nuestra como seres humanos. Pero la verdad es que tenemos que llegar al punto donde aún eso ya no me molesta. O sea, no que no me cause tristeza en el momento, pero que no me tumbe, ¿sí? ¿Sí? Porque eso vuelve a mostrar que yo estoy basando mi seguridad o mi tranquilidad en la afirmación o la aceptación de las demás. ¿Sí me hago entender? Obviamente todas, o sea, ninguna aquí, creo, que dice, uy, a mí me resbala que me rechacen. No, a nosotros nos duele. Claro, todo. Nos duele, sobre todo si son personas a las cuales están allegadas o que respetamos o que anhelamos que tengan un aprecio por nosotras. Pero queremos llegar al punto donde así nos desprecian. ¿Recuerdan con Jesús? O sea, Jesús quedó solo. Solo. Las personas más allegadas a él lo abandonaron. ¿Le dolió? Claro que le dolió, pero no lo dejaba tumbado, no lo dejaba espachurrado, porque su principal fuente era el Señor, o sea, el Padre. Y eso es lo que Él quiere para nosotras. ¿Por qué no? Vivimos muy frágiles, ¿sí? Vivimos muy como temblorosas por la vida. Y la idea es de llegar al punto de tan, apoyarme en el Señor a tal manera que así hayan consecuencias como la que hice Manuela, que obviamente ya está muy mal hecho eso, por lo que cuenten lo que yo hice. Llegar hasta ese punto donde yo digo, listo, está bien, porque el Señor ya me perdonó, porque el Señor sí me entiende, entonces, pero eso es todo un proceso, o sea, tenemos que llegar, pasar por el proceso, porque no, nuestra relación va a ser venganza, rabia, depresión, vergüenza, yo no vuelvo por allá porque qué tal que me miren feo, o que ya se enteraron, entonces ya no hay nada que hacer, ya piensan mal de mí. O sea, llegamos a la conclusión equivocada, ¿sí? Puede ser, pero más que, o sea, el hecho de estar yo pegada al Señor y transparente con Él, me ayuda en tantos frentes, que no tengo que estar tan, como hay veces creo que como creyentes nos ponemos a trabajar en punticos que son en realidad periferia. Lo que tenemos que llegar es a la raíz, porque si trabajo la raíz, manejo todo el árbol. Y creo que si yo estoy bien con el Señor, en comunión con Él, y Él está haciendo su obra en mí, muchas de las otras áreas se componen solitas. ¿Sí me entienden? En cambio, si me pongo que a pelear con esto, que a luchar, viendo que aquí está todo el montón, o le arreglo la manzanita acá y todo el árbol está dañado. Entonces, el Señor es el que tiene que hacer, Él es el que sana. Y Él es el que hace la obra en mí. Entonces yo tengo que preocuparme por esa parte. Tengo que preocuparme es porque mi relación con Él esté donde tiene que estar. Obviamente no perfectamente. Quiero que leamos rapidito esta parte del Salmo 24. Y ven que a medida que vamos estudiando esos temas, la palabra del Señor cobra vida. Porque tengo que meditarla. Y ese pasaje es genial. Dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Ahora, nadie cumple eso a cabalidad. Nadie anda en integridad completa, ¿sí o no? Porque luchamos con el pecado. Pero es esta idea de que mi prioridad en la vida es estar bien con Dios. ¿Sí? Es ser honesta con Dios. Es hablar verdad en su corazón. No significa que nunca dice mentiras, que nunca se engaña. No, es esta manera de vivir, que constantemente está confesando y está siendo transparente con el Señor, primero que todo, después con los demás, ¿sí? Si yo estoy bien con el Señor, en cuestión de ser muy abierta con cómo está mi corazón, voy a aprender a ser honesta con los demás. Yo no puedo ser honesta con nadie, o sea, honesta en el sentido de que soy quien soy, ¿sí? No es que yo sea adentro una cosa y afuera otra. Si lo que está adentro es coherente con lo que ven los demás, eso es a raíz de mi relación con Dios. Yo no puedo generar esto sin haber pasado primero el proceso con Dios. Por eso habla de que yo cómo amo al hermano si no amo a Dios. No es posible. Pero también, si no estoy amando a mi hermano, hay un problema en mi relación con Dios. Entonces está todo muy relacionado y se hace muy fácil amar a mi hermano si estoy amando al Señor. ¿Sí? Que es por ahí. Hay veces nos matamos tratando de amar al hermano y no me doy cuenta que primero tengo que amar a Dios. Primero tengo que ser honestos con Dios. Primero tengo que dejar que Él me trabaje, porque Él es el que ama a mi hermano a través de mí. No hay otra lógica. ¿Cómo? Volviendo a Esteban. Esteban, al decirle al Señor que perdonara a esas personas porque no sabían lo que estaban haciendo, que es lo que hizo el Señor Jesús más adelante, o antes, perdón, eso no era porque eran buena gente, o porque no sentían nada, o porque eran unos duros, no, era porque el amor de Dios fluía a través de ellos. Y de repente está uno perdonando a la persona que uno dice, nunca puedo perdonar a esa persona. Y de repente al entender estas cosas con Dios, Dios es el que obra a través de mí para yo poder perdonar a esa persona. ¿Sí? Porque yo no puedo generar eso en mí. Yo no puedo amar a las personas como Dios me pide que las ame por mí misma. No puedo. Puedo, si acaso, como que agarrar un poquito y juntar todo el amor que uno se le puede inventar ahí y tome el puncho y le dura 3 días. Pero amarlos como Dios nos manda, eso es algo que fluye a medida que yo aprendo a amar al Señor. ¿Sí? Y aún eso el Señor es el que lo hace por mí también. Pero es, la verdad es uno estar dispuesto a que Él haga lo que tiene que hacer. Y no es decir, uy, no me da mucho susto meterme en esas aguas donde Dios me está pidiendo que vaya. Porque Él es el que sabe, Él es el que tiene la razón. Yo la verdad no sé. Yo me invento lo que pienso que me conviene, pues la verdad no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que me conviene. Y también le tengo miedo a ciertas cosas dolorosas que son proceso de sanidad. Y por el miedo al dolor, entonces no hago lo que tengo que hacer para curar la herida que está ahí. Pero terminemos este pasaje que es muy genial. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Volví y pregunta. ¿Quién podrá estar en su lugar santo? La respuesta obvia es nadie. ¿Cierto? Nadie a no ser que hayan hecho un proceso con el Señor. Y dice, de manos limpias y corazón puro. Esa persona es la que ha tenido el valor de ser honesta con Dios. De no olvides de corazón puro, olvides de manos limpias. Porque esto no está hablando de lavarme con jabón. Esto está hablando de problema de corazón. Dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado a su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Uno lee eso y uno dice, pues ya me rajé. Entonces ya cargo a Lumeria, a Manuel y ahí a Nubia, pero el resto, no, nada que ver. Pero lo que tenemos que decir es, si Dios lo dice, y si Él ya me ha dicho, ¿cómo es que yo puedo estar en ese estado de tener manos limpias? Y la verdad es que mi justicia no es mía. Mi justicia es la que me da el Señor Jesús. La justicia de Él y lo que hizo Él en la cruz es completo. Ahí no le falta nada. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que no estoy recibiendo lo que ya me dio. Estoy rehusando soltar lo que tengo que soltar para llenar mis manos con algo nuevo. Porque si mis manos están llenas de mi propia autosuficiencia y todo el pecado y todo lo demás, ahí no cabe más nada. Estoy sucia. Entonces yo tengo que llegar allá, donde tengo que estar allá, bien adentro de mi corazón, con el Señor, ser muy honesta, brutalmente honesta, sin tenerle miedo a lo que viene, que es parte del proceso. O sea, si Dios lo permite, es bueno. Y eso es lo que nos cuesta. Nosotros a veces pensamos, ¿será que sí eso es bueno? Yo creo que no. Y ahí estamos cuestionando al Señor, ahí entra otro pecado más, incredulidad, le estamos diciendo a Él que es mentiroso. Y comenzamos a engañarnos, porque no vemos eso tan terrible. Entonces sí es bastante importante, como decía Lucerito, la autoridad es esta. Acá. Y va a decir cosas que no me gustan, dice cosas que me incomodan, dicen cosas que yo pienso que tal vez por ahí no es. Pues la verdad es que es la autoridad, la que no sabe soy yo. O sea, la que se va a equivocar, si sigue su razonamiento, soy yo. Y voy a terminar trasquilada, vuelta a una nada. Dios sabe por qué dice las cosas. Y si le creemos, o sea, si miramos un salmo de estos y decimos, eso es para mí, Dios quiere eso para mí. Uh-huh. Eso no era solo para el salmista. Dios quiere que yo sí esté en su presencia. Y no hablando de que de alguna manera Él salió de mí, porque Él habita en mí, pero yo he dañado la comunicación por mi pecado, porque Él no puede mirar mi pecado. Entonces yo tengo que enfrentar mi pecado. De no, la relación no funciona. Y si la relación no funciona, yo no puedo portarme como creyente. ¿Cómo? Entonces comienzo a aparentar. porque sé que ahí de alguna manera uno tiene ya un diseño que se inventó de cómo es un creyente. Y aún otras personas también ya se lo inventaron, porque si recuerdan el ejemplo que nos daba Clarita, ¿no? Que dicen, un creyente no hace tal cosa. Es porque igual hay una expectativa, ¿no? Pero la verdad es que comportarme como creyente de verdad solo sucede si estoy en comunión con el Señor. Porque entonces no solo Él me transforma, sino que a medida que paso tiempo con Él, comienzo a parecerme a Él. ¿Cómo va a parecer a Él si no lo conozco? Esto es incoherente. Sí, entonces es un proceso que Dios quiere para nosotras. Él anhela que le creamos y que vivamos de acuerdo a esto, de manos, o sea, manos limpias, corazón puro. Habla de que no ha alzado su alma a la falsedad. Eso muestra que es una decisión. Si yo estoy viviendo una vida de mentira, yo decidí eso. No es que pues tocó porque me criaron así, porque tengo estas circunstancias, porque es que usted no sabe con quién me casé, es que no sabe los hijos que tengo, la iglesia, mejor dicho, en la que me metieron. O sea, todo eso son mentiras. Porque eso es periferia. Yo soy quien soy de acuerdo a mi relación con Dios. No más. Porque la obra la hace Él. O sea, yo me puedo trabajar 24 horas al día y todavía no voy a producir lo que tengo que producir como creyente, porque la obra la hace Él, yo no puedo hacerla. Sí, sí, vamos entendiendo esa parte, María Antonia. Sí, es que pues he aprendido una diferencia. Una cosa es que yo ande con Cristo, ¿cierto? Puedo andar con Cristo muchos años, pero no vivir a Cristo en mi vida. Entonces, no haber resultado. Sí, o sea, puedo ser creyente y vivir tomando leche toda la vida. Y no crecer, sí, y atrofiar. Porque uno ve un niño de 6 meses que toma leche y uno dice, ese niño es saludable, gordito, lindo, precioso. Pero ve a una persona de 60 años todavía tomando solo leche y gordita y chiquita así como un bebé y uno dice, esa persona está atrofiada, tiene problemas, ¿verdad que sí? O sea, y uno dice, le da lástima. Y vemos a veces personas que no crecen y uno dice, me da pesar por esa persona porque no pueden caminar, porque no pueden disfrutar cosas que uno puede si ha crecido normalmente. Lo mismo pasa a nivel espiritual. No es que no sea creyente necesariamente, aunque cada persona es la que sabe si en realidad ha aceptado la salvación con Dios. Pero sí hay un elemento donde tenemos que ir avanzando, Manuela. Yo tengo un versículo de la Biblia. Es un Salmo 138:23 que dice, me arrodillaré en dirección a tu santo pelis para que gracias por tu amor y tu verdad, pues has vuelto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te llamé para sentirte y aumentar tu fuerza. Genial. El proceso, las fuerzas, todo lo que necesitamos viene de Dios. Pero no es coherente que Él haga, o sea, que Él me utilice y que Él transforme mi vida obligándome y que yo no haya lidiado con mi pecado. Eso no es coherente. Tiene que haber, tiene que haber un momento de decisión al principio, ¿no? Donde yo decido poner las cosas bien con el Señor, ser muy honesta, y después de eso hay un mantenimiento de constante evaluación. Porque esto tampoco es una decisión de una vez, listo, ya me humillé ante el Señor, ya le confesé mi pecado y vuelvo en 20 días. No funciona así, es como la comida, toca constantemente estar yendo al Señor y estar en comunión con Él, hablando con Él y siendo muy honesta. Hay una preguntita que quería hacer otra vez aquí al final, que es como resumen de lo que hemos hablado. Dice, ¿qué crees que significa hablar la verdad en tu corazón? Entonces quiero que una me explique en sus propias palabras, ¿eso qué es? Tiene que ser sincero con uno mismo y decir, yo soy esto, yo soy pecadora, hago esto, esto ofende al Señor. Creo que eso es hablar. Bueno, ¿y cómo hago yo para llegar a ese punto? Porque ahí volvemos a lo que decía Lucero. Aún eso necesito con la palabra. Porque no, uno le pone otro nombre o uno lo ve otro color. En cambio, si yo leo acá, por ejemplo, aquí que uno lee, nadie puede estar en la presencia del Señor si no tiene manos limpias, si no tiene corazón puro. Chample, esa no soy yo. Entonces ahí sí uno va y arregla cuenta. ¿Sí me hago entender? Entonces, aún eso tiene que ser con la palabra. Sí, a mí nunca me nace, nunca, que yo amanezca y diga yo, soy pecadora, la verdad, qué horrible, un asco ahorita. O sea, mi corazón está, no, el Señor es el que me muestra con su palabra. A mí no se me ocurre eso. A mí se me ocurre pensar que voy bien. Pues sí, pues no tan mala como fulana, no tan buena como la otra, pero ahí vamos bien. ¿No? El Señor me entiende. Sí, el Señor me entiende y él sabe que así soy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos es que siempre estar yendo a la palabra, siempre. No tenemos una alternativa porque a mí nunca me van a hacer lo bueno, nunca. A mí nunca se me ocurre un pensamiento bueno que no provenga del Señor, nunca, nunca. O sea, a mí lo que me viene todo es mi comodidad, mi egoísmo, mi orgullo, y hay veces, hasta uno en ese proceso, tiene que manejar ahí el orgullo también, porque una vez que el Señor comienza a orar, es increíble, porque hay, él da todo lo que promete, Él da la fortaleza, Él todo lo que dice que va a dar, lo va a dar, y no lo da por punchos, Él lo da abundantemente. Entonces ahí corre el riesgo de que comienza a decir, mire mi hermana que no está aprovechando todo lo que el Señor me ha dado a mí. Y comenzamos a subir las narices y entra el orgullo, rapiditico. Entonces es cuestión de estar alerta, alerta, pilas, volviendo a la Biblia, recordando que lo que el Señor hace, todo es Él, todo. O sea, la gloria, y no se nos olvide nunca, la gloria va para Él. De no, ya la embarramos. Ya otro pecado y córralo otra vez a confesar. María, ven aquí en este versículo, en este Salmo 24, ¿no? Sí. Es muy, sí, con respecto a la pregunta, ¿qué crees que significa? Y Él nos dice que solamente vamos a tener esa bendición de estar ante su presencia, el que tenga manos, ¿sí? Limpias. Esas manos que muchas veces se niegan a hacer lo que tienen que hacer, okay. Que lo haga otro. Ese corazón, del corazón mana la vida, pero también del corazón sale todo. Ay, corazón. Y sabemos que esa alma dice que no ha alzado su alma a la falsedad. Esa mente, cuidar de sus pensamientos. Y siempre mire que yo veo ese, habla de las manos del corazón. Y en últimas va cambiando el chip a qué es importante y qué no es importante. Como volviendo al tema de la vida de Pablo, si lo miramos de una perspectiva humana, uno diría, pero qué desperdicio, eso como que por ahí no le veo lo amable del asunto. No le veo futuro. Sí, y resulta que con la perspectiva de Dios, la vida de Pablo fue genial. Y yo creo que Pablo mismo diría, no cambiaría por nada. Y él lo dice, ¿no? Que su vida es Cristo. Y él dice, ¿vale la pena? Y dice, claro que vale la pena. Y eso que diría antes, lo que supuestamente humanamente decimos, lo mejor. Pero había entendido. Entonces tenemos que cambiar. Y nuestro pensamiento va cambiando a medida que conocemos al Señor. Ya uno ve qué es importante y qué no es importante. Pero eso es con Él también. O sea, por eso les digo que si componemos la raíz, Él se encarga de lo demás. Y de repente el árbol está bien. Pero uno se pone que, ay, mire, le salió un gusano a aquella manzana. Se nos olvida que las otras 1000 también están picadas y que las hojas están cayendo y están poniendo amarillas. Y uno que la manzana y que la manzana y que la manzana, viendo que Dios está diciendo la raíz, la raíz, la raíz. Y allá es que tenemos que ir. Y la raíz, Él cambia de adentro para afuera y Él no cambia, Él no hace las cosas a medias. Él quiere una transformación y una sanidad real, ¿sí? Pero todo es aquí. Y otra preguntita aquí que es lo que hemos estado hablando. Dice, ¿por qué crees que la honestidad completa con Dios y con los demás es un prerequisito para disfrutar de una relación de intimidad con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo, o sea, por qué no puedo ser una buena creyente? ¿O por qué no puedo tener una relación genial con el Señor si no voy primero allá? Manuela. poder para poder arrepentir cosas que había y hay pecados que hay que con el pecado abrazándolo. Bien, Manuela. Yo creo que es como lo que queremos, es lo que transmite la intimidad. Es necesario, aún como Dios va a estar diciendo que está en la familia, es necesario la lealtad, es necesario la honestidad para que pues pueda funcionar algo. Entonces, yo creo que Dios desea que uno sea totalmente honesto con él, para que pueda orar de la manera correcta, así como le dice Jesucristo, que fue experto en quebrar. Sí, y él la verdad conoce mi corazón, entonces no lo estoy informando de nada. Este proceso es para mí, porque mientras yo no admita mi pecado, pues me hago la loca. No pasa nada. Lo que quiero hacer no lo... Sí, no, sí, porque esa es mi naturaleza. Mi naturaleza es hacer todo al revés. Y ya ahí ya no hay nada que hacer. Clemita. Porque si Cristo vive en mí, quien es la verdad, yo debo vivir a la manera de él. Sí. Y él es la verdad. Inclusive, o sea, él es la verdad con ve pequeña pero en grande, ¿no? Gigante. Y dice el Señor Jesús que él mismo es la verdad, o sea, su esencia es verdad. Entonces, como decía Clemita, es incoherente que si yo soy hija de él, yo sí, no esté aferrada a lo que es verdad. ¿Ya? Yo creo que cuando dice, ¿por qué crees que la honestidad completa comienza con Dios? Es porque para Dios, pecado es algo que yo debo entender que eso es pecado. Lo que pasa es que para mí, no es pecado. No es pecado. Entonces, la honestidad, ¿en qué consiste? En estar yo de acuerdo con lo que Dios dice, no en que Dios en lo que esté de acuerdo quiero. Con lo que yo creo. Entonces, la honestidad comienza es cuando yo logro entender lo que Dios dice de que es pecado. Cuando logro ver eso, ahí comienza la honestidad. Exactamente. Y ahí comienzo a reconocer, ay, yo no sabía que esto era pecado. Yo pensé que esto era incluso una cualidad mía. Sí, claro, es una cualidad porque autosuficiente o tan pilas o tantas cosas, y logré entender que para Dios eso es pecado. Eso ahí comienza mi honestidad y es el primer paso para arrancar. Un momentito, que es que hace rato tenía aquí de nada rayando. Yo quiero que diga lo que iba a decir. Sí, acabó el tiempo, entonces pues, rápido. El hecho es que no quitemos la mirada de lo que hizo Cristo en la cruz es fundamental. ¿Por qué? Porque Él nos da la salvación. ¿Qué encontramos ahí? Salvación, la redención, la santificación, que es todo esto que estamos viendo, y la glorificación. O sea, tenemos todo ahí. En el momento que quitamos la vista de Cristo, nosotros inmediatamente asumimos el rol. Nos hundimos. Una cosita. Pilar me prestó este libro y lo he estado estudiando. Voy a estar hablando mucho. Y si ven en el libro, más adelante van a ver, ahí lo mencionan cosas que dice este hombre. Les recomiendo, si quieren estudiar un poquito más a fondo, de una manera muy fácil de entender esto de qué significa el pecado y lo que significa hacer el avivamiento. Es bastante cortico, es un libro bastante, es un clásico, lleva muchos años de haber sido escrito, pero es espectacular para entender algunos de estos temas que creo que hay veces es complicado entenderlos. Una vez que vemos lo sencillo que son, decimos, yo porque estaba tan enredada, pero él usa palabras muy fáciles de comprender. Entonces, si les interesa un libro así, para aclarar algunas cosas, se los recomiendo. El quebrantamiento, que también es. También ese es muy bueno, es un poquito más larguito, pero es muy bueno. Ese es genial en el sentido de que nos muestra lo que es la base, o sea, lo sencillo en realidad que es el Evangelio. El Evangelio es la cruz. Y si entendemos ese proceso de verdad, rendirnos ante el Señor, se revoluciona la vida. Entonces creo que a veces nos enredamos mucho en periferia y se nos olvida lo importante que es la palabra de Dios y que verdad no es muy complicada. El mismo Señor dice que los niños la entienden. Entonces les recomiendo el libro, bastante bueno, Roy Gestión. Y si ven ahí hay algunos, esto lo produjo CLC, entonces yo creo que te hablo de también. CLC, y tiene, en el libro van a encontrar que ya que hay varias de las apartes que escritos por él, porque es bastante claro su mensaje. Entonces, si les interesa, hablen con Lucero para que se los investigue, pero es muy bueno el libro. Que los traiga. Me gusta mucho la parte, explica muy bien el pecado, y creo que nosotras muchas veces no entendemos, como decía Pilar, le ponemos el nombre que no es, porque no hemos creído lo que el Señor dice. Entonces, es interesante. Bueno, vamos a orar para terminar. Voy a orar yo y corremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a meternos más, a escudriñarla, a creerla y a dejar que tú hagas la obra a nosotras. Ayúdanos a tener el valor de ser honestas contigo, de ser honestas con los demás, de no perder tiempo en fachadas. En nombre de Cristo, amén. Amén. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Pague y nos